esas expresiones, digo, para una municipalidad, yo pregunto, ¿no? O por alguna institución, un club, lo que sea, ¿es tan inclusivo eso? ¿O genera más calenturas que otra cosa? Hay que evaluarlo. O en realidad están escribiendo para su propio público. Viste, porque no sé si está tan metido la gente el idioma, entre comillas, inclusivo. Esa deformación idiomática que le hacen y que le hacemos acá en la Argentina al español. Pregunto, ¿no? Yo no me siento incluido cuando hablan de tod X o de todes o de tod ampersand. No, la ampersand no, la arroba. La verdad que no me siento incluido. Siento que me están tomando el pelo. Pero yo soy un extraterrestre, ¿no? Digo, ver el una municipalidad que me escribe tod X o tod arroba o todes, la verdad que me rompe un poquito los jueves. ¿Qué quiere que te diga? Me moleste. Pausita y volvemos con el humor del flaco Pailes. Dale. Presentó Zapatos que Enamoran. Los zapatos que enamoran están en Saladillo. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Nazaria, Pietras, Lázaro, Michelucci, Hernán Cortese, Sálvame María. Carteras y billeteras exclusivas. Nicole Lee y Frida Kahlo. Zapatos que enamoran. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Promociones y cuotas sin interés con todas las tarjetas. Rivadavia 3019. 106. En Stilo, centro de belleza, armonizate y salí renovada. Masaje Shiatsu con Marisol Munro, técnica Zen Shiatsu, acupunturista. Estrés, insomnio, migrañas, mala circulación, dolores articulares. Osteopatía con el licenciado Hugo Mayotti, terapista físico. Esguinces, desgarros, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares. Problemas digestivos, depilación definitiva láser Zafiro de Jai, medicina estética. Animate y conocé esta tecnología israelí, rápido, eficaz e indoloro. Reduce la cantidad de vello, estimula la producción de colágeno, combate afecciones de la piel para hombres y mujeres. Únicos en Saladillo. Stilo, centro de belleza. Conoce las increíbles promos que tenemos para vos. Rivadavia 3312, casi 12 de octubre. Llámanos 2344-476328. Total 25 con nuevas ofertas imperdibles. Bacha de apoyo, Piazza, 14.990 pesos. Bomba periférica Pluvius, medio HP, 3.049 pesos. Mampara para baño Piazza, 150 por 85 centímetros, vidrio templado, solo 13.843. Total 25, 12 cuotas sin interés. Atención al público de 8.30 a 12.30 y de 15 a 19, 18, esquina 27. Llámanos. 2345-497492. Encontranos en Facebook y en Instagram. Hola, hola. Bueno, quiero decirles que estoy orgullosa de que estén hoy acá y sobre todo, orgullosa del mejor regalo, Manaus en mi fiesta. Manaus, orgullosos de estar en tu fiesta. Desde Saladillo, Distritour, distribuidor oficial Manaos, Ruta 205 y Roque Sáenz Peña. Contacto 2345-415675. En Instagram y Facebook, Distritour. Panadería y confitería El Sol. Presentes en Saladillo, General Alvear y Alberti. Ahora con nuevo delivery y también horario especial para los abuelos. De 9 a 10 y de 16 a 18. Prioridad adultos mayores. Panadería y confitería El Sol. Con nuevos servicios para que te quedes en tu casa. Presentes en Saladillo, Alvear y Alberti. En el mes de junio, con Tarjeta Fértil, nos beneficiamos todos, porque las compras que hagas durante este mes las empezás a pagar recién en agosto. Aprovechá este beneficio, comprá todo lo que necesitas y también el regalo para papá. Consultá los comercios que participan de esta promo en tu sucursal o en www.fertilfinanzas.com.ar. En Fértil, estamos con vos siempre. Vos lo estabas esperando. Llegó Don Lito Delivery. Ahora podés tener las abundantes y famosas picadas de Don Lito en tu casa. Envíos a la carta con los platos clásicos de Don Lito. Abundantes y riquísimas ensaladas, postres y tortas y las afamadas tarteletas. Ahora, los clásicos platos de Don Lito en tu casa. Don Lito Delivery. Estrada y Emparanza. Pedidos 452263. 452263. Casa Morosi, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosi, ferretería industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas arroba casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, Lavalle 194, bragado arroba casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-928. 85. Y en Chivilcoy, Avenida Mitre 220. Y ahora, hasta 30 cuotas con plan directo, solo con tu DNI. Quédate en casa y disfrutemos juntos. Grido helado con estas promos. Todos los días, familiar más tentación, solamente 550 pesos. 2 kilos, 550 pesos. Grido helado, disfrutemos juntos en casa. Delivery 2344-543079. 106. Siempre una canción. Damas y caballeros, señoras y señores, la enorme familia de Canal 10 se predispone a celebrar un antes y un después en la televisión, no solamente de Córdoba Nacional, sino de todo el mundo. En lo personal, es un orgullo que me llena de júbilo poder presentar esta noche al programa especial de Fernando Daniel Pailos, El Flaco. ¡Claro que sí! Pero antes, permítanme darle un profundo agradecimiento a los que han colaborado en lo personal para empilcharme con calidad y elegancia, como a Casa Muñoz, donde un peso vale dos. Thompson y Williams, que ha colaborado con las medias, y por supuesto que a Casa Juvens. ¡Claro que sí! Una elegancia arriba de la otra. Pero basta, basta de tanta alaraca. Vamos nomás a meternos de lleno en el espectáculo. Seguime, Pipoca, seguime, porque nos metemos en el especial. No me apures, no me apures, vamos todos a... Disculpe. Bueno, ¿qué haces? Buenas noches. No esperaba encontrarlo aquí. Yo tampoco esperaba encontrarlo, porque es temprano todavía. Bueno, no tengo yo el reloj, pero es temprano todavía. Yo estoy haciendo el... Discúlpeme, usted no tendría que estar acá. Yo tengo que hacer el aseo de la sala esta para que empiece el show de ese chango, ¿cómo se llama? El Flaco. De Pailos, el Flaco, exacto. Así que... No lo tome a mal, pero yo lo desconozco. ¿Cuál es su gracia? La gracia mía es tirar petardo en los velorios. No, es un chiste. No. Mi nombre es Tranquilino Sarasaga. Sarasaga, yo pertenezco a la empresa de limpieza La Franela Veloz, de Santiago del Estero. Ah, mire usted. Bueno, ya que estamos, no, me presento yo también, Reyes. Roberto. ¿Cómo le va, Rigo? Bien, muy bien. Ahora... Me parece que yo lo he visto en algún lado usted, en la televisión, capaz. ¿Eh? Chango agrandado, ya. Bueno, retírese, por favor. No, por favor, es que tenemos el especial del Flaco. Ahora, usted dijo La Franela Veloz. Sí. Y yo me pregunto, ¿no? Una provincia tan asociada al prejuicio de la lentitud y usted, paradójicamente, en el contrapunto, trabaja en La Franela Veloz. Bueno, sí, la empresa nuestra, La Franela Veloz de Santiago del Estero, nosotros somos los que estamos limpiando el riachuelo ahí en Buenos Aires. Nos estamos tomando nuestro tiempo, pero a mí no me gusta que tratan de lento a los santiagueños. Los santiagueños, cierto, no somos lentos, somos pausados en el tiempo. pausados. Pasó en el tiempo. Porque nos critican a nosotros, nos dicen que cuando morimos nos ponen en la lápida, aquí sigue descansando. Y no es así. No, y no es así. No. ¿Usted mire, yo pienso en chacarera y ya sale una chacarera, mire. No sé si usted lo escucha. Sí, ¿sabe claro. de dónde sale eso? ¿De dónde? Mejor no le digo porque no le va a gustar. Bueno, así que acá estamos. ¿Usted es de Santiago? Yo nací en Frías y he sido criado en La Banda. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Y digo, usted se trabaja en la Franela Veloz. ¿Ha tenido otra ocupación? Bueno, yo tengo actualmente, soy catador de colchones, señor. Todos los años en Santiago se hace el Expo Sueño, claro, donde vamos todos los sommeliers de colchón a probarlo y ahí te dicen, este tiene que dormir 16 horas. Digo, tampoco, digo yo, tampoco. Y ahí nos acostamos y después les damos la ¿cómo es que se dice? La devolución a los changos de la fábrica para contarle cómo es el colchón. Porque yo le voy a decir una cosa, en Santiago están los santiagueños. Los fundamentalistas. Ajá. Por ejemplo, para los fundamentalistas santiagueños, sí. Usain Bolt es considerado persona no grata. Sí, no, claro. Sí. No le gustan los restaurantes de comida rápida, Ricardo. No le gustan. Mire. Es más, yo he ido a Buenos Aires la otra vez a esos restaurantes de comida rápida y me han traído la cuenta antes que lo comiera, imagínese. Mamá. No sé, veo que a usted le gusta también, ¿no? Hablar de su tierra, de sus raíces, de su gente. Tengo una anécdota. El otro día estaban dos changos ahí en la ruta, al costado de la ruta. Y le ha dicho uno al otro, chango, ¿te has acostumbrado a vivir al lado de la ruta? Dice el otro, no. Y estaban los changos ahí en la ruta, che, y pasa un auto. Al mango pasa el auto. Dice uno de los changos, ¿ha visto ese auto rojo? A la media hora el otro ha dicho, era blanco. A la media hora, ha dicho el otro, si nos vamos a discutir, yo me voy de acá. Son anécdotas que cuente uno de los changos. Ahora, ustedes tienen en Santiago sus propias reglas, sus propios mandamientos, ¿verdad? Tenemos unos mandamientos santiagueños que a veces dice que son parecidos a los mandamientos cristianos. Claro, por ejemplo, en el catolicismo está el no matarás, por ejemplo. Ahí es no trabajarás. Mire, no, por ejemplo, no hay uno que era no desearás la mujer de tu prójimo. No desearás el trabajo del otro. En Santiago. Mire usted, ¿no? ¿Cómo le han buscado la vuelta? Después yo no quiero que amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. Bueno, en Santiago es amar a los colchones sobre todas las cosas. Y me ha hecho acordar dos changos santiagueños que estaban ahí sentados y dice, chango, convídame un cigarrillo. Saca del bolsillo mío, dice el otro. Oh, para eso saco del mío. Dice que los santiagueños ven un colchón y se le hace agua a la espalda. Sí, dicen que se desayuna con líquido de freno, los chavos. Y le voy a contar esta historia que, mire, estaba el curita. Y el curita y le han regalado una pipa. Usted sabe que le regaló una pipa. Una pipa. Una pipa de oro, bañado en oro, le regaló el obispo Santiago al curita. Y tenía un monaguillo, este cura, Juancito el monaguillo. Y le dice, padre, ¿por qué no me regala la pipa? Regáleme la pipa. Y dice, ¿cómo te vas a regalar la pipa? Me la regaló a mí. Pero regáleme la pipa, regáleme la... Pero el curio al baño, le apareció a Juancito, el monaguillo, regáleme la pipa, padre. Estaba dando la hostia, vio que el monaguillo pone la bandeja, claro. Y le dice, regáleme la pipa, padre, regáleme la pipa. Y lo alcanzó el curio y le regaló la pipa. Toma, ¿y quiere la pipa? Toma la pipa. Y estaba re enojado el curio, sido confesado. Y ahí estaba ahí esperando y llega una chica y dice, padre, vengo a confesarme. Bueno, hija, decime tu pecado. Usted sabe que estaba con mi novio el otro día en la plaza y me ha pedido la prueba de amor. No, ¿y vos qué has hecho? No, yo me he ido para casa. Y de ahí se ha ido a casa y ahí he ido a tomar el café conmigo y ahí también me ha pedido la prueba de amor. ¿Y vos qué has dicho? No. Y después me he ido a la plaza. Y en la plaza también me ha pedido la prueba de amor, padre. ¿Y vos qué has hecho? No, le he dicho. Y después me he ido al cine y ahí me ha pedido la prueba de amor. Y el cura le preguntó, ¿y quién es su novio? Juancito el Monaguillo. Date por embarazada. Son historias lindas de Santiago. Claro. Y me imagino debe tener muchísimas historias de santiagueños, sí. Amigos, parientes, etcétera, lugares, me imagino. No, es que Santiago, así como usted lo ve, el primer exportador de agua en polvo, Santiago. Sí, los pescados levantan polvareda ahí en Santiago. Sí. Usted sabe que yo creo que lo he cruzado en alguna oportunidad en el canal. Puede ser. Hablando de unos chicos de Santiago que estaban junto a un árbol, pero no lo recuerdo. Lo que pasa es que es la anécdota que los changos ya se habían tomado unos vinos a la siesta, estaban los changos, un hermoso árbol, y ahí estábamos los changos en la sombra del árbol. ha visto cuando uno toma, es como que se pone como medio investigador, ya quiere saber las cosas, ¿viste? Y estaban dos pájaros ahí, dice uno al otro, chango, de esos dos pájaros que están ahí en el nido, ¿cuál será el macho y cuál será la hembra? Dice el otro, le preguntemos a la Ramona, mi esposa, ella sabe todo. Sí. Estaba la Ramona lavando los platos y le grita, Ramona, ¿qué pasa, chango? Hay dos pájaros, ¿cuál es el macho y cuál es la hembra? Dice la Ramona, el macho es el más grande, el que tiene el tamaño más grande. Dice, mira, es el macho, es la hembra. Bueno, y ahí estaba, y ahí nomás ahí apareció ahí un sapo. Dice, ¿cuál será el macho, cuál será la hembra de los sapos? Le preguntemos, la Ramona sabe todo. Ramona, acá hay unos sapos, ¿cuál es el macho, cuál es la hembra? Dice la Ramona, la hembra es la que tiene el tamaño más grande en el sapo. Dice, mira, entonces el macho, esa es la hembra. Y ya se ha puesto el otro medio a pensar y dice, ¿y en este árbol que estamos nosotros acá sentados, será macho o hembra? Y le preguntemos a Ramona, de ella debe ser. Ramona, el árbol este donde estamos con el chango este, ¿es macho o hembra? Dice la Ramona, macho. ¿Y cómo sabes? ¿No has visto el par de huevones que tiene allá abajo? Extraordinario, tranquilino, ¿eh? Bueno, tengo que seguir limpiándolo. Un placer conocerlo, no, Rigoberto. Por favor, el gusto es mío. Como con la rapidez que me genera verlo usted, me retiro de acá, ¿eh? Gracias, buen hombre, gracias. Vende más con la 106. El 25 de mayo y desde 1977, Fábrica de Pastas La Familiar. Productos de elaboración diaria y a la vista. Ofertas todos los días. Tallarines, ravioles, raviolones, sorrentinos, tallarines integrales, ñoquis, lasañas, canelones, fuchiles, empanadas y salsas caseras. Fábrica de Pastas La Familiar. Más de 40 años en 10, esquina 31. Pedidos 46-56-01. Facebook Pastas Frescas La Familiar. Más Gestión, estudio contable. Además de llevar tu contabilidad, planificar y liquidar impuestos, te ayudamos a gestionar tu empresa, generar información para la toma de decisiones, saber a dónde estás parado, hacer proyecciones, profesionalizar tu empresa. Llevamos tu agenda impositiva y administrativa, trámites, inscripciones, consulta de deudas, capacitaciones personales, asesoramiento a pymes y emprendedores para iniciar empresas o profesionalizarlas. Te ayudamos a ser eficiente y rentable. Más Gestión, estudio contable, Rivadavia 2805, esquina Estrada. Celular 011 39 039 135. Email estudio@masgestionsa.com. contadores Darío Espavento y Hugo Abaca. En Instagram y Facebook, Más Gestión Contadores. Doctora Silvina Cabrera, matrícula provincial 81401, matrícula nacional 161.321, especialista en clínica médica, endocrinología, atiende en consultorios de Clínica Saladillo, atiende segundo y cuarto viernes de cada mes. Todas las obras sociales, turnos 02344-433-210. Oleohidráulica Don Omar. Soluciones integrales en hidráulica agrícola, vial y vehicular. Nos caracteriza la buena atención y nos interesa la tranquilidad de nuestros clientes. Calle 30 entre 202 y 204. Búscanos en Google Maps 2345-650139, 25 de mayo. La Roca y Asociados Abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados Abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. Hacé tu carrera con Reino, la empresa argentina que siempre está pensando cómo mejorar, innovar, crecer. Reino impactó en Saladillo. Capacitate con las mejores profesionales y expertas líderes. Distribuidora señora Marta Torrealday. Productos totalmente naturales, libres de todo químico. Acércate, comunícate por WhatsApp. Sé parte de esta empresa maravillosa. Ganás dinero y sos tu propio jefe. Manejás tus tiempos. Excelentes ganancias, las mejores del mercado. Grupo Esperanza y Trabajo, líder en Saladillo, Nora Mancinelli.

Y hay cuatro figuras que representan el dibujo. ¿Qué te hacen sentir más cómodo? Siempre es la primera que ves y la que más te gusta, la que más te atrae. Siempre es una. Es la primera. Después seguramente la cabeza te va a hacer cambiar. Es lo más normal que la cabeza cambie, ¿no? Pero la primera que viste, la primera que viste en el estado de WhatsApp. Vamos a compartir antes de la pausa las primeras dos, porque son cuatro los significados, ¿no? Todas tienen un triángulo y un círculo. El triángulo representa a los seres humanos y el círculo representa cómo llevas a cabo tus interacciones con ellos. A ver, para la figura 1, los que eligieron la 1, el círculo dentro del triángulo significa que sos una persona amable y afectuosa. Mirá qué lindo. Los que eligieron el 1 significan que son respetuosos y afectuosos. Siempre, están ahí para ayudar a cualquiera que lo necesite. Recibís a los extraños con una sonrisa, tu familia y amigos te quieren y dependen mucho de vos. Cómo dibujaste el círculo en el medio significa que siempre estás rodeado de seres humanos. Sos muy sociable, pero mantenés tu vida personal en un asunto privado. Tenés un grupo cerrado con el que compartís toda tu vida. Mirá vos. Bueno, los que eligieron el 1, después lo van a poder repasar tranquilos en el portal de la radio la106.com. Los que eligieron el 2, que tiene el círculo en la parte superior del triángulo. El círculo en la parte superior del triángulo significa que sos consciente del mundo que te rodea. No estás muy desapegado de tus compañeros y tampoco estás demasiado involucrado, más o menos. Tenés confianza y te centrás en tu propio trabajo. Sos admirado por muchas personas debido a las cosas interesantes que estás haciendo. No necesariamente se trata de socializar o vincularse con personas todo el tiempo. Comprendés bien cuáles son tus prioridades, aunque tenés un buen número de seguidores. Bueno, ahí estamos, con los dos primeros, el 1 y el 2 del test de hoy, en el estado de WhatsApp. André de 25 eligió el 2. Perfecto. Hola Carlos, buenas y santas madrugadas. Mirá la hora que se levanta, ¿quién es? Sintonizando la 106, Carlitos, saludetes a toda la audiencia y cuídense. Waldemar de Alvear. Bueno, ¿qué nos pediste? Géminis. Nos tenemos que ir a la pausa. Tal cual el 2, dice Andrea de 25. Me encanta. No, me encanta cuando me dicen tal cual. No sé si el laburo que tiene esto atrás. Me encanta. Tal cual el 2, dice André de 25. ¿Tenemos que hacer la pausa? Carlos, elegí el 1 y tal cual soy, dice Nancy Adriana de Roquepe. No, me encanta, porque tiene un laburo esto. Muchas gracias, chicos. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. ¿Vamos a la pausa? Con solcito ahí, con este cielo toldado. Me salió muy bueno el 1, dice Miguel Ángel de Saladillo. Me alegro, me alegro. Ah, y tenemos mensajes sobre el lenguaje inclusivo. Guillermo de Saladillo dice: yo la primera palabra que veo en idioma, entre comillas, inclusivo, dejo de leer. Que dice, también detesto el idioma inclusivo, dice Diana de Saladillo. Ahí está. Bueno, yo te digo, a partir de los mensajes de que dice tal cual el número 1 para mí, gracias, dice la negra. Yo a partir de que, viste, no me digo, me pasará a mí solo, estoy complicado. Pero a partir de los mensajes de los oyentes sobre este idioma que deforma al idioma español con la arroba, con la X y con la E, acá en la radio le vamos a empezar a decir idioma excluyente al idioma que dicen que es inclusivo, ¿no? Porque la mayoría lo detesta a ese idioma supuestamente inclusivo. Acá lo vamos a nombrar como idioma excluyente, porque en realidad excluye a la mayoría, ¿no? Silvia de Alvear, que dice tal cual, dice Silvia Rosa de Alvear, que eligió la número uno. Así que a partir de ahora acá en la radio, cuando nos manden todo X, toda arroba, todo qué sé yo, va a ser idioma excluyente. Cuando nos escriban en idioma excluyente, lo vamos a hacer saber. Por supuesto que lo vamos a leer, a ver qué nos mandan. Pero vamos a contar que está escrito en idioma excluyente. El tod x, todes, lo que sea, para nosotros, para mí, para nosotros va a ser idioma excluyente. Porque es la mayoría se siente excluida de ahí. Buen día, hace una semana que lo sigo, pero a mi lado, en mi estado de WhatsApp, no me salió nada. ¿Cómo debo hacer para estar conectada con ustedes? En principio, Moni Tucker. ¿Tucker, que es tu apellido? Nos tenés que mandar de qué. Ya te iba a preguntar el nombre, pero lo tengo acá porque acabo de craquear tu WhatsApp. Moni Tucker. Moni, mándame de qué ciudad sos y te autorizamos con la producción para que veas el estado de WhatsApp. Ojo, no vas a ver los anteriores, ¿eh? Vas a ver los que publiquemos de aquí en más. Para atrás no se puede. Vas a ver los que publiquemos a partir de este momento que te autorizamos a ver. 11:31, bajo este solcito, estos rayitos de sol que probablemente van a quedarse un ratito más y después vamos a tener un poco de viento del noreste a un poco más de estos 23 kilómetros por hora, porque está pronosticado 32 kilómetros por hora. Vamos a volver con los pedidos de los horoscopetes de hoy. 4 o 5. Vamos a ir viendo cómo venimos con el espacio. María José de Saladillo, que nos manda foto. Morena es, desayunando. Mirá qué lindo. Pausita y volvemos. 11:31. Dale, dale, dale. Todas las nuevas tendencias para adolescentes y la mujer moderna. Con nuestras tres marcas de jean de siempre: Hacks, Baidip y Marimba hasta el talle 48. Exclusividad Marimba en toda la zona. Mili y Andrea te esperan en Rivadavia 2954. Horario especial cuarentena de 10 a 12:30 y 16 a 19. Seguinos en nuestra fanpage de Facebook, MIA Indumentaria, y en Instagram, @ Indumentaria MIA. Y si no sos de Saladillo, consultanos por envíos. Mía Indumentaria. Para un corto un poquito la tanda, porque es buenísimo lo que me acaba de decir Andrea de 25. Y yo, la verdad, que es la primera vez que caigo en esto. Andrea de 25 manda la captura de un perfil de Facebook y me pregunta si es el mío. Gracias, Andrea, gracias por preguntar, porque tengo que aclarar algo con ese tema. Están clonando perfiles a lo bobo. No sé quién, realmente ni me importa mucho si es la AFI, la FIFI, la NECA, la SENECA, los de la MUNI, no me importa. Están clonando perfiles a lo loco y es excelente la pregunta que hace Andrea de 25 y me pregunta: ¿este es tu perfil? La captura que me mandó, sí. Para los que quieran seguir mi perfil personal de Facebook, lo que tienen que fijarse, que es lo que crean los perfiles de Facebook, te los clonan tal cual. Hay perfiles truchos de Facebook que realmente son tal cual. Las dos cosas que no pueden clonar son el nombre, porque arriba es el Facebook mío, es facebook.com/Carlos Tosca, no tiene punto, no tiene nada, es Carlos Tosca todo pegado. Bueno, eso no lo pueden clonar. Hay Carlos.tosca, Carlos lo que sea, perfiles clonados. Primero, eso no se puede, no lo pueden cambiar. O sea, tiene que decir Carlos Tosca o el de cualquiera. Si vos querés seguir a un amigo tuyo, el que sea, alguien que conoces, está buenísimo lo que hizo Andrea en esta época de aire tan enrarecido, que me pregunta, ¿ese es tu perfil? Bueno, sí, es mi perfil. En tanto y en cuanto diga Carlos Tosca todo junto y se unió en el 2009. Son las dos cosas que no pueden clonar los que hacen los perfiles clonados. La fecha en la que te uniste no se puede cambiar, porque si te hacen un perfil nuevo, tiene la fecha del perfil que lo hicieron. Y la otra cosa que no pueden cambiar, y no puede haber dos nombres iguales en los 2.000 millones, creo que tiene Facebook de usuarios, no puede haber dos nombres iguales. Así que si me quieren clonar el Facebook mío, tienen que poner un nombre que no es el mío, Carlos.tosca, lo que sea, o Carlos Tosca Oficial, le ponen lo que sea, no es mi perfil. El mío es mi nombre, todo junto, sin nada, ningún aderezo, Carlos Tosca. Y la otra cosa que te tenés que fijar es que diga, el mío particularmente, se unió en el 2009. Yo estoy, desde que existe Facebook, estoy con Facebook. ¿Qué dice Andrea de 25? Por eso pregunté, porque ayer me preguntó un montón de gente por muebles que yo vendo. Me habían, esto es lo que dice Andrea, me habían clonado mi face de laburo, que yo solo hago tortas de terror. Obvio, denuncié todo y desapareció el grupo en menos de un minuto. Fueron rápidos los administradores en corregir eso. Sí, están clonando perfiles de Facebook de una manera tremenda. Y salen a la pesca, ¿no? Con los perfiles nuevos. El perfil mío es simplemente mi nombre. Facebook.com/Carlos Tosca. Sin ningún aderezo, ni punto, ni coma, ni oficial, ni ok, nada. Y además, mi perfil tiene que decir, fíjate si es el mío, dice se unió en el 2009. Eso no se puede clonar. Te digo en el caso mío. Si vos querés seguir a alguien en particular, mandale un mensajito por privado y preguntale cómo es el dominio de su Facebook, o sea, el barra, lo que siga, y si la fecha en la que se unió es tal. Porque esas son las dos únicas cosas más importantes que los truchadores de perfiles no pueden manejar. La fecha de creación del perfil y el nombre de perfil. Quería decir eso porque Andrea de 25 me preguntó y hacía un tiempo que tenía que decirlo esto. Y por alguna cosa u otra me voy olvidando. Vamos a continuar con la tanda, dale. En Roque Pérez, Carnicería Tarigo. Cortes de primera calidad, con la mejor atención y limpieza. Hamburguesas, patinesas, albóndigas, milanesas de carne, milanesas de pollo. Los mejores cortes de carne y de cerdo. Si compras 2 kilos o más, tenés descuento. Carnicería Tarigo. Envíos a domicilio. Llama al 227-579672. Tarigo 1139, Roque Pérez. Todo lo que necesitas para tu salón de belleza, encontralo en un solo lugar. Nuevo Estilo Distribuidora. Asesoramiento profesional. Venta de productos profesionales de peluquería, manicuría, depilación y masajes. Representantes oficiales de NOF Cosmética Capilar y alisados Evans para toda la zona. También comercializamos Opción, Fidelité, Primon, Isue, Depimiel, Biovelus y muchas más. La más amplia variedad en esmalte semipermanente. www.nuevoestilodistribuidora.com. Facebook Nuevo Estilo Distribuidora. WhatsApp 2345-440286. Lunes a sábados de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 21. Si tu compañía de celular se convierte en un dolor de cabeza, ¿qué estás esperando? Vení con tu número Claro. En su local de Belgrano 3119, frente a la plaza principal de la localidad de Saladillo, te esperamos con más planes, todas las marcas líderes en un solo lugar, más equipos configurados para que te canses de hablar y navegar, más beneficios, WhatsApp, Claro Música, Claro Video y mucho más. Teléfono 2344-450-068, celular 2345-438-196. Claro, es simple. La Cooperativa Agrícola piensa en todo momento en su economía. Por eso tenemos los mejores precios y nuestras góndolas siempre con todos los productos que usted habitualmente elige. Tenemos nuevas marcas de productos más económicos, pero de primerísima calidad. Excelente higiene y limpieza. Gran espacio entre góndolas. Estacionamiento muy amplio y si lo desea, preparamos su pedido para que no pierda tiempo. Cooperativa Agrícola de Saladillo. Trabajamos para regular los precios de Saladillo. ¿Te acordás de mí? No anda. Primero, nos relajamos, respiramos, servis, truchan. Catá. ¿Tenés auto? Son 4 horitas. Lo barato sale caro. Por servicio postventa, calidad y tecnología, ahora Stihl. Encontralas en Ferretería Industrial La Toribia, Belgrano y Almafuerte. Teléfono 455-701 Saladillo. Esta es la 106. Siempre una canción. Sí, yo estoy muy bien, gracias. Pero mi nombre es Marta Noemí y soy de acá, de Saladillo. Por si, porque había nombrado una Marta Noemí. No participo en nada, pero sí que pedía Phil Collins nada más, simplemente. Y te repito que el programa está muy, muy bueno. Muy buena música. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo. She likes me just the same. Bueno, pedido por Marta Noemí. ¿Marta Noemí era? Ahí está, me parece, creo que era, ¿no? Vamos a los otros dos, las otras dos opciones que tenía el test. Exactamente 15 minutos nos separan de las 12 del mediodía. 15 minutos exactos en este momento. Bueno, a ver, ya habíamos dicho las dos primeras. Vamos con la 3. La 3. El círculo alrededor del triángulo. El círculo alrededor del triángulo es la opción 3. A ver. Siempre estás ahí para las personas sin importar cuánto tiempo hace que las conoces. Desde extraños hasta tus seres queridos, te lanzas a ayudarlos sin pensar en las consecuencias. Sos como un guardián de las personas que te rodean. La gente acude a vos en busca de consejos y cada vez que necesitan a alguien que les hable, por eso siempre te recuerdan. Sos extremadamente leal y más inteligente que los otros. Epa, los que eligieron el 13, Y los que eligieron el 4, que es un semicírculo alrededor de la parte superior del triángulo. Sos la mejor persona animadora. Siempre alentás a los demás en todo lo que hacen. Y te sentís feliz cuando otros tienen éxito. La palabra celos no existe en tu diccionario. Sos positivo e incluso podés hacer que las situaciones sombrías sean más brillantes. Aumentás la confianza en los demás y mucha gente te conoce por lo que haces día a día. Mirá, tremendo, Bueno, espero que te hayas sentido identificado. Qué lindo. Bueno, gracias a ver qué nos cuenta por acá. A Moni Tucker. Que dice, mi apellido es Tucker. Acá se dice como se escribe, pero se pronuncia Tucker. Hace 60 años que vivo en 25. Docente, 32 años en el Colegio San José y exalumna de ahí. Bueno, bienvenida al estado de WhatsApp y a la radio. Moni, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Un honor la mañana compartirla con vos. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Así tal cual es el 3, dice Teresita de Saladillo. Bueno, me encanta. Pausita y volvemos con más en esta mañana de la 106. Moni, en la tanda te agregamos para que puedas ver el estado de WhatsApp. Viste que da la sensación de que se está despejando en este momento el cielo, ¿no? Como decir, ¿y este que dice que va a llover? ¿Entendés? Bueno, está pronosticada la lluvia igual. De todos modos, hay un 91% de probabilidad de precipitaciones para esta tarde, noche, más que nada noche. Así que a disfrutar, ¿no? Del solcito que hay. Eso sí, hay mucho viento en este momento. Y acuérdate que el viento cuando arrancamos estaba del sudoeste. Y ahora está del noreste. 180 grados giró el viento. El noreste es el que nos trae a veces un poquito de problemas también. Como por ejemplo esta muy probable lluvia que vaya a caer. Durante la tarde-noche, ¿no? 91% de probabilidad de precipitaciones. 12 minutos para las 12, dale. Siempre una canción, la 106. Nuevo servicio puerta a puerta de joyas Alari. Todos los días de 9 a 13, de lunes a sábado inclusive. Entrega de composturas, cobro de cuotas, pilas de audífonos, mercadería en general. Todas las tarjetas y ahora 12. Puerta a puerta de joyas Alari. WhatsApp 2345-653147. Teléfono fijo 454469. Te enviamos fotos, precio de lo que pedís y te lo llevamos a tu casa sin costo alguno. Joyas Alari, puerta a puerta, en el año de su centésimo aniversario. Autoservicio y carnicería El Pascua. Carnicería con los mejores cortes de novillo, pollería, espectaculares milanesas de carne y exquisitas hamburguesas, fiambres lácteos, bebidas y comestibles. Tenemos productos sin IVA. Autoservicio y carnicería El Pascua. Moreno 2229. Pegadito al Club Independiente. Lunes a lunes de 8 a 14 y de 17 a 23. Desde 25 de mayo y para toda la región, Motos Roberto. Repuestos nacionales e importados. Todas las marcas, accesorios, rectificación de cilindro y tapas. Lubricantes de todo tipo, cascos, indumentaria para cross, camperas de viaje, pantalones, botas, tarjetas, fértil y elevar en 6 cuotas sin interés. Y la promo de los lunes, 20% de descuento y 3 cuotas sin interés con elevar. Motos Roberto, 28, entre 1 y 2, 25 de mayo. Teléfono 2345-46-2162. WhatsApp 2345-669060. Y también 666481. En Facebook, Motoroberto 2016. Correo motosroberto2016@gmail.com. Becker. Máquinas y herramientas, distribuidores oficiales Husqvarna, soldadoras, compresores, hidrolavadoras, cortadoras de césped, bordeadoras, herramientas eléctricas, baterías Moura, representantes de Bremen, Makita y Niwa, Becker, máquinas y herramientas, asesoramiento y los mejores precios. Almafuerte 199 Roque Pérez, celular y WhatsApp 2227-515146. Encontranos en Facebook Becker Herramientas y en la web www.beckermih.com. Ya es hora de que tengas tu Renault 0 kilómetro. Automotores Álvarez Hermanos te lo da hoy. Acércate a nuestras concesionarias y conoce los mejores planes de financiación. Hasta en 60 cuotas fijas y en pesos. También tomamos tu usado. Tenemos precios imbatibles en toda la línea Renault 0 kilómetro. Visítanos y sorprendete con el mejor negocio. En Automotores Álvarez Hermanos te brindamos un servicio postventa de excelencia y te ofrecemos una atención profesional para vos y tu Renault en nuestro taller oficial. Vení a los especialistas. Automotores Álvarez Hermanos es una empresa de Luis y Hugo Álvarez, SRL. www.alvarezhermanos.com.ar 02345-653417 Seconda, un mundo sin gluten. Calle 7, esquina casi 33, 25 de mayo. Elaboramos a la vista exclusivamente comidas artesanales sin trigo, avena, cebada o centeno. Libres de aditivos y conservantes. Riquísimo, sano y natural. Seguinos Facebook e Instagram. Seconda, un mundo sin gluten. 02345-653417. Abierto de martes a sábados, de 9 a 12.30 y de 17 a 21 horas. Las aberturas de PVC son de alta prestación, gran ahorro de energía, hermeticidad y bajo mantenimiento. Poné una cortina roller en cada ambiente al 5, 3 y 1%. Telas translúcidas, blackout, tubo, mosquiteros enrollables. Encontralas en Offen, Avenida Cabral y Mitre Saladillo. Celular 2344-42-7003. Pongo la 106 porque quiero escuchar. Pongo la 106, la 106. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Me encanta, Orgullosa Mary, aquí en la 106 con Creedence Clearwater Revival. Mensajitos de oyentes antes del top de las 12. Ahí está Sole de 25 que dice tal cual. Soy como dice la número 3. Me encanta. Tal cual soy, elegí la número 1, dice Florencia de Saladillo. Cintia que dice así soy y así seré siempre. Tal cual la número 4. ¿Qué más? Walter de 25, pide si se puede escuchar de nuevo el programa de esta mañana. No lo ponemos online, pero te podemos mandar los audios, Walter, ningún problema. Está todo grabado. Pero hasta ahora no lo subimos a la página porque nadie le interesó escucharlo de nuevo el programa. Pero si en algún momento hay pedidos para escuchar de nuevo los programas que hacemos a la mañana, los empezamos a subir. Hace un tiempo ya que dejamos de subirlo. Antes lo subíamos. Pues es un laburito bastante importante subirlos y realmente hay veces que es complicado. Porque el internet que se complica o qué sé yo, es complicado. Pero te lo podemos mandar, si te interesa te lo podemos mandar tranquilamente. ¿Qué más? Ya nos vamos a la pausa. 2 minutos para las 12, dale. Presentó El Mensual. El hombre del campo argentino usa El Mensual. Bombachas de poplín y grafil, tallas del 0 al 70. Largos especiales, bombachas de vestir, alpacuna y fantasía. Chombas y remeras con los mejores precios y calidad para el hombre y dama. Ventas por mayor y menor. El Mensual. Belgrano 3212 frente al Banco Provincia. Teléfono 45 15 50 Saladillo. La del gauchito, paisano. 106. AB Aberturas. Trabajamos todas las líneas de aberturas o black. Aberturas de aluminio y PVC a medida. Ahora también pisos flotantes, zócalos y decks de PVC compuesto. AB Aberturas. Representante oficial de Aberturas Oblack. Avenida Rivadavia, esquina Frocham. Comunicate 2345-528119 o 2344-543540. Promo Fiesta en 25 de mayo. Hamburguesas y panchos con pan y aderezos. 18 entre 33 y 34, número 1469. Todas las tarjetas y envíos a domicilio. WhatsApp 2345-434-090. En Facebook, Hamburguesas y Panchos en 25 de mayo. Abierto de lunes a sábados de 9.30 a 13.30 y 17 a 21. Domingos y feriados de 11 a 13 y 19 a 21. Entrega a domicilio todos los días. Productos Mi Mago en 25 de mayo. Distribuidores oficiales. Con el mismo sabor de siempre en pastas frescas, con riquísimas empanadas y fiambrería. La nueva familia.